Bienvenido al número 213 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer el artículo de Enrique Díez Canedo, Novelas y Novelistas. Sin pretensiones de trazar un cuadro completo de la novela española en su producción actual, ya el título Novelas y Novelistas lo sugiere, el señor Gómez de Vaquero ha reunido en un tomo buena cantidad de estudios acerca de unos cuantos libros novelescos, agrupándolos por autores. Con poco más, el estudio hubiera sido completo en los límites de tiempo que van desde nuestras últimas guerras coloniales hasta hoy. Faltan, ciertamente, el análisis de los libros recientes de Palacio Valdés, los de su evolución espiritualista, análogos por su significación, en cierto modo, a los de la condesa de Pardo Bazán que el señor Gómez de Vaquero presenta al final de su libro. Algo también sobre lo que haya de novelista en Azorín, y entre las páginas consagradas a Unamuno, la apreciación de esas obras suyas que no son para el crítico verdaderas novelas, entre las cuales ni aún se menciona la admirable narración Nada menos que todo un hombre, impresa tan solo en una publicación popular a 5 céntimos y no por ello menos digna de atención. Con esto, aún echaríamos de menos algo acerca de Blasco Ibáñez y los nombres de algunos novelistas jóvenes, el de Gabriel Miró, por ejemplo, para no citar sino al más frecuentemente olvidado con ser uno de los más notables. Hubiérale sido posible, de tal modo, al señor Gómez de Vaquero dar en sus líneas maestras una síntesis de la novela española de 20 años a esta parte, época suficientemente caracterizada para destacarse por sí sola, como le indican los libros de los novelistas que, al iniciarse esta época, tenían ya su reputación bien conquistada: Galdós, Lapardo Bazán, Palacios Valdés, todos los cuales se entraron después por caminos nuevos relativamente. Ya hemos dicho, sin embargo, para empezar, que no era esto lo que se proponía el señor Gómez de Vaquero. No hay, pues, que hablar del libro no intentado. Bástenos examinar el que ha querido ofrecernos. Tal como está, no vacilaremos en calificarlo del más interesante que existe sobre la novela española actual. Adviértase en él un espíritu vigilante, cuidadoso de sorprender las características de cada libro y lo que significa este dentro de la manera de su autor, comprobándolas en los sucesivos, aun a costa de ciertas repeticiones inevitables, dada la formación de este tomo en que el señor Gómez de Vaquero recoge, con ligeros cambios, artículos publicados ya en la prensa diaria. El índice solo puede dar idea de la ponderación exacta que ha presidido en la coordinación del tomo. Un tercio de él está dedicado a Galdós en sus últimas obras, otro tercio a Pío Baroja, cuya producción se estudia casi en su totalidad, el otro tercio se reparte entre los demás autores tratados. Si esto arguye predilección por los primeros, nadie la podrá tachar de injustificada, porque si en una historia futura de nuestras letras hubiera de dar a esta época literaria el nombre de uno de sus escritores grandes, ¿quién vacilaría para llamar la época de Galdós? En cuanto a Baroja, se le podrá discutir todo lo que se quiera. Se le discute, en efecto, y he aquí la prueba mejor de su fortaleza. El señor Gómez de Vaquero es barojista, solo que no es un partidario ciego de su autor y no se le escapan flaquezas ni defectos. En las páginas que le dedica se puede ver, mejor que las restantes del libro, su método clarividente y equilibrado. La estima que por el escritor profesa, más que en alabanzas y en adjetivos, se traduce en notas rápidas y aclaraciones precisas. Si el estilo consiste en hacer frases o rebuscar palabras, dice en cierto pasaje de uno de sus artículos, es indudable que Baroja carece de estilo. Pero el estilo es la manera del escritor aplicada al lenguaje o a la composición literaria, y siendo así, Baroja tiene estilo. Un estilo que es un cendal transparente de su pensamiento. Los demás novelistas que estudia, Valle Inclán, León, Unamuno, Pérez de Ayala, la condesa de Pardo Bazán, en diversas ocasiones le dan tema, como los otros dos, para exponer su concepto de la novela. No de una manera sistemática, sino por observaciones parciales que han de ir recogiéndose aquí y allá. La considera, en las modernas literaturas, como un género total susceptible de abarcarlo todos. Ningún movimiento del espíritu le es ajeno. Aquí toca la historia, allá el drama. Por este lado adquiere una emoción lírica, por aquel una exactitud científica. Así no deja de sorprendernos la limitación apuntada al hablar de Unamuno. Las lecturas que en el libro se revelan son principalmente francesas. No faltan alusiones a nuestra gran novela antigua y se advierte un conocimiento sólido de nuestro siglo XIX. Pero las citas que más abundan son las de nombres franceses: Pennant, Bourget, Maupassant, rara vez otros de difusión más reciente. El estilo del señor Gómez de Vaquero tiene una reposada distinción que va bien con el tono de estos artículos, en que elogio y censura revisten una misma forma consciente y comedida. Y esto es hoy tan raro que el día en que leemos un libro así lo podemos señalar con piedra blanca. Y así termina el número 213 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.